Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. Frías noches. Sí, está fresquito, está lindo. La ciudad de Buenos Aires sí, está sí, fresca. Sí, sí. Yeah, ya casi estamos en el invierno. Está muy bueno que así suceda. No en todos los lugares. ¿No? Mirando así un poco el mapa, en algunas zonas norte. ¿Sí? Eso todavía es 20 y pico de grados. Sí, una cosita sí. Así. Otras sí, muchos grados bajo cero. Bueno, pero acá no Nevada, sea. Ya empezó a nevar en Bariloche. Hoy en la mañana teníamos una temperatura más baja que en Neuquén. ¿Eh? Así que teníamos. Buenas noches, Mara. Así, de las manos de Mara estaremos hasta las 22 horas. Exacto. ¿Eh? Sí, en este Piedra Libre más número... fresco acá que en Neuquén. Sí, Piedra Libre número 364, ¿verdad? 364, bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bastantes cosas. Ajá. Vamos a hablar sobre lo que sucedió el viernes pasado en la Facultad de Medicina. Ajá. Sí, a la vida, no al glifosato. Es verdad. Ahí con todo lo que fue esa movida, la presentación en el SENASA. O sea, vamos a hacer un poco un recorrido de lo que se vivió el viernes por la mañana, que no dio para el justo y no entró en el programa anterior, uh-huh. Y que es muy importante hablar sobre ese tema. Así es. ¿Mm? Vamos a tener, en principio, un bloque bastante amplio e internacional, porque estuvimos el otro día comunicados con Gaza. Sí, el martes pasado, uh-huh. En el Enredando las Mañanas. Así que vamos a ver un poco después de que hubo unos nuevos bombardeos, que por suerte no hubo ningún tipo de pérdida humana, pero sí de psicológica dentro de lo que hace al humano, claro. Como bien lo va a comentar Valeria Cortés desde ahí mismo. Desde y como era obvio y teníamos esa intención de ver qué pasaba después de tantos meses, ya casi 9 meses, de la desaparición de los 43 normalistas, lo que pasaba en Guerrero, en Ayotzinapa, con toda esa movida de boicot hacia las elecciones que fueron el 7 de junio en México. Entonces ya lo habíamos hablado con Luis Gómez, nos había anticipado esto. Bueno, hoy vamos a tener un poco la voz de Román Hernández, de ahí mismo desde Guerrero, que nos contó un poco también el martes sobre cómo se había vivido esas elecciones. Uh-huh. Y luego vamos a hablar con Luis Gómez para que nos dé un panorama general de todo lo que pasó en México. Así es. En estas elecciones. Uh-huh. Hoy tenemos, por supuesto, la columna, como cada 15 días, de Alejandro Cabreras Britos, y vamos a ver cómo anda con todas esas cosas. Hay muchas novedades, muchas cosas, algunas cosas que también vamos a tener a Yaya, que seguramente él también va a hablar de eso, pero vamos a tener un panorama sobre uh-huh. lo que pasa con respecto a derechos humanos, con esa ley también del artista callejero, por la cual hace rato que vienen ahí luchando y queda cajoneada. ¿Mm? Uh-huh. Tenemos otras dos columnas más. Ajá. Una, viene Sebastián Dantía a defender lo indefendible. Sí, acá faltan los aplausos, ¿eh? Ahí está. Iba bien, la gente viene a sí, saludarlo sí, acá. Sí, ya están esperándolo y eso es que él no llegó. Venía con nosotros, pero va entre que sube, saluda, firma algún autógrafo. Tarda un poco. Va a llegar acá pasada las 9, seguramente. Seguro, no lo dejan subir por la escalera. Exacto, mira, tres pisos, exacto. Lo retienen ya en planta baja, primero. Le piden que interceda. Claro, sí, en sí, fin, sí. Ahí está. En algunas cosas, así que va a venir. Y después nos vamos a embriagar, como nos hace siempre Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Así es. Si da tiempo, hay algunas perlitas, algunas cositas también que vamos a compartir también sobre el final del programa. ¿Eh? Un poco también pensando el programa que viene todos juntos y al aire. Bueno, vamos a empezar el programa. Lo acabamos de empezar, pero digo, el primer paso que vamos a dar en este bondi que ya se movió, el 364, que ya arrancó, uh-huh. Va a ser con Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lescano, porque se anuló el sobreseimiento

Siempre, los agradecidos somos nosotros, vos sos el que nos traes un montón de información y todo el trabajo que te das para poder compilarla y poder, digamos, tener muchísimas cosas a las cuales muchas veces no tenemos acceso nosotros, porque no nos da el tiempo tampoco. Así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Quería comenzar primero, bueno, contando que estamos casi ya a un mes de aquel juicio donde se seguía manteniendo firme la carátula, por un lado, de torturas y después, bueno, la condena a 10 años, donde, bueno, fue más que una... No es ningún logro ni ninguna situación de venganza, sino un hecho de justicia hacia una pequeña, digamos, parte, es decir, a una persona que forma parte de una institución que es un aguantadero, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar esta causa agregada a la causa madre, digamos, a la causa federal, todavía las bocas de muchos funcionarios siguen cerradas y bueno, todavía hay un silencio importante y lamentable, ¿no? En la causa que está a cargo del doctor Juan Pablo Salas ahí en el juzgado federal número 1 de Morón. O sea, es por la causa madre, por... Claro, la desaparición, la del 31 claro. de enero de 2009. Claro. Es decir, esta justicia lenta y silenciosa con estos pactos, ¿no? Judiciales, institucionales, con un año electoral, quizás el no hagan olas, ¿no? Uh-huh. Y otras cosas que son lamentables porque, claro, esto puede salpicar hasta algunos candidatos presidenciales, ¿no? Y sí. Alguno con mano dura, por decir alguna expresión para darle una indicación, sí. Pero sin caer en la baja calidad del chiste de Randazzo cuando claro. se rieron todos. Así es, no, el de Herminio Randazzo, como le decimos claro. ahora. El grafitifóbico. El grafitifóbico, sí. Efectivamente. Pero bueno, no, acá le pusimos Herminio vinculándolo... ¿Por el cajón? Por el cajón, claro. Muy similar lo que dijo, ¿no? Sí. En ese momento, si tuviésemos a mano un medidor de intención de votos, se hacía una caída libre casi. Claro, exactamente, sí. Así que bueno, y volviendo bueno al tema, bueno, hay que estar alerta, posiblemente pueda empezar a tener movimiento esa causa madre, hay pedidos y pedidos desde algunos sectores, pero bueno, hay gente que está haciendo la plancha, ¿eh? Así que bueno, estemos atentos a eso. Sí. No, es, digamos, tan diferente también la situación, vamos a asociarla con otro caso de un joven desaparecido, de Facundo Rivera Alegre, que iba a iniciarse un juicio allá el 18 de mayo y de repente se postergó sin ninguna fecha concreta para a confirmar. Esto hace que Viviana Alegre, la mamá de Facundo, seguramente la semana que viene dé una conferencia de prensa donde sigue denunciando que De la Sota quiere hacer la plancha, ¿no? Que quiere también perejilizar la causa con un trabajador del cementerio y bueno, ellos quieren cerrar la causa, digamos, están en esa hipótesis muy berreta del cadáver cremado, ¿no? Que es mentira. Y bueno, ya hubo un fiscal premiado, porque el fiscal que estaba anteriormente en la causa, el fiscal de apellido Moyano, hoy es el fiscal general en el Departamento Judicial de Córdoba. Así que miren cómo los ascensos por algunas cuestiones, ¿no? Los negociados judiciales. Ahí también estemos atentos y al tanto, ¿no? Y otro caso, otro desaparecido, Río Negro, ¿no? En la causa de Daniel Solano. Sí. Bueno, está a cargo del juez Martínez Vivó y el fiscal Borato, pero a pesar de que era bastante cuestionable su labor, el juez Martínez Vivó tiene una vinculación, también tiene parientes que tuvieron que ver con la dictadura, digamos, parte del elenco genocida. Uh-huh. Sin embargo, bueno, aparentemente, según información que corre en los medios, sobre todo el de Río Negro Online, como que estarían de acuerdo parte de los letrados en que la causa no se haya federalizado, ¿no? Uh-huh. Que quede todavía en manos de la misma justicia, a pesar de que que hay un montón de denuncias e irregularidades, ¿no? Que hay policías que tendrían que estar presos, que podrían estar presos, que hay pruebas suficientes y no lo están, que hay lugares para poder verificar si se encuentra el cadáver enterrado y desde el juzgado no se dio la orden. En esa misma provincia, en la provincia de un senador muy conocido por algunas cuestiones de obsecuencia política con el poder de turno nacional, el senador Pichetto, que lamentablemente nunca, pero absolutamente nunca, dio una mano ni se acercó a ver qué sucede con el caso de Daniel Solano, ¿no? Uh-huh. Un caso que realmente conmociona porque hay una connivencia de narcofrut, digo, perdón, de expofrut, y del poder político, del poder empresarial, y de los sectores sindicales como UATRE, que es el gremio de Momo Venegas, que es un gremio explotador y esclavizador de trabajadores, ¿no? Sí. Pero también, no era este hombre el que decía el buen peronismo, ¿no? Creo el que sí, tenía. Sí, por supuesto. Ahí está. Gracias. Y bueno, es un aliado del dualdismo, es un digamos, una persona que tiene la estrategia de Barrio Nuevo, de los gastronómicos, en tener muy buenos técnicos para elaborar, digamos, diferentes cuestiones que parecen a la vista y a la vista del Ministerio de Trabajo bastante ciego, que tiene posiciones progresistas y prósperas para los trabajadores, y bueno, todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, ese caso también hay que estar alerta porque bueno, es un caso emblemático que no se quiere levantar mucha tierra porque salpica a muchos. Hay otros desaparecidos como Cuba Cabañas, un paraguayo, y hay otras desapariciones en Río Negro, y hay una vinculación bastante importante con el narcotráfico por la ruta que tiene desde Salta, por algunas cuestiones de intendentes de diferentes localidades de Salta, que en algunas cuestiones se les escapó la lengua en algunas apreciaciones, y también genera esto una sospecha importante, como también la sospecha de aquel negociado que se hizo con el tema de la LUD, que quieren hacerlo pasar todavía como una cuestión natural de Salta, sí, donde está involucrado el mismo intendente, donde hay una fuga de un montón de dinero y una estafa, y se quiere tapar, ¿no? Eso también se está denunciando, y bueno, ¿cómo se vincula una cosa con otra, no? Sí. Se vincula porque desde algunas localidades de Salta toman a personas absolutamente vulnerables con una promesa falsa, y las llevan a trabajar como trabajadores golondrinas en condiciones infrahumanas a otras localidades donde no pueden tener acceso a ninguna defensa ni a quejarse, ¿no? A Daniel Solano, por quejarse, el mismo Macúa lo saca, los patobicas afuera, lo golpea la policía y se lo llevan, ¿no? Sí. Es decir, él quería empezar a organizarse y a discutir por qué en lo que habían arreglado la parte que les pagan es mucho menor, ¿no? Uh-huh. Y otro caso también, bueno, estando en el sur todavía, el 15 de junio se van a cumplir 7 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, sí, sí, claro, en las afueras de Viedma. Uh-huh. Otra vez el poder político de Río Negro pesa fuerte para silenciar, para encubrir, para poner falsos testigos, para distorsionar la realidad de la causa, para ocultar y para encubrir a diferentes actores políticos y también autores materiales del crimen, ¿no? Y esa también es otra situación gravísima, donde Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, está bastante sola, y algunos, digo, desde el lado del gobierno, que no apoya a nadie, hay una oficina, digamos, como una Secretaría de Derechos Humanos, que en realidad parece ser una oficina de atención al turista tiene otra visión, ¿no?, de lo que son los derechos humanos. Es decir, lamentablemente, porque por lo que sabemos está a cargo de una persona que fue militante en los 70, militante activo, ¿no? Y lamentablemente cuando estos sectores y estos lugares son ocupados por estas personas y dan este espectáculo lamentable y vergonzoso, la verdad que nos avergüenza a todos, ¿no? Sí, totalmente. Yo quería aprovechar un segundo, te quito. Julieta Vinaya, recuerdo que cuando empieza en la búsqueda de justicia por Atahualpa, termina en estos años recopilando casi 200 casos de impunes, de distinto grado de impunidad en Río Negro, claro. ¿No? Sí. Justamente Río Negro se caracteriza por eso. Hay casos durísimos en la ruta de la red de trata de personas, como un caso que después se dio a conocer, de Otonio Uriarte. Claro, ¿no? Sí. Y así como ese caso, hay muchísimos. Y también el denominador común de estos casos era lo siguiente: el agotamiento de las familias en denunciar, ¿no? Claro. En la denuncia que caía en la nada misma, y también frente a la insistencia de alguna denuncia, algunos ademanes parecidos a intimidaciones o amenazas directas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hizo una desolación institucional desde el lugar de la víctima, es decir, quedaban absolutamente a expensas. Julieta tuvo también cuestiones de muchas presiones, hubo pintadas de sectores de derecha en Viedma antes de los juicios, hubo aprietes y otras cuestiones, ¿no? Sí. Donde no se auxilió desde el Estado, lamentablemente, el mismo esqueleto para diferentes casos, inclusive el de Luciano Argó, para Mónica, y para que hoy sigue abandonada por el Estado, donde tendría que estar presente y proveerle una tranquilidad, una estabilidad y una protección, ¿no? Un abrigo que no se lo dan a los familiares. En algunos casos se les da algún trabajo propio en el Estado, y también con eso, lamentablemente hay que decirlo, que a veces, en algunos casos, como que se canjea por una especie de silencio selectivo a diferentes casos, ¿no? Sí, claro. Y eso también duele un montón, ¿no? Sí. Y también, bueno, quería comentar que se cumplieron 27 años del asesinato de Agustín Ramírez, un militante territorial de San Francisco Solano, que se caracterizaba por la lucha de la toma de tierras, ¿no? Ajá. Los negocios inmobiliarios asociados a sectores de la policía bonaerense, un 5 de junio del año 8 lo asesinan junto a Javier Sotelo, que lo confunden con él, que es un amigo de él, y asesinan a los dos en diferentes lugares, ¿no? Esta causa tiene la característica hoy de haber sido reflotada y va a ser presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ajá. Es un caso muy interesante. Hay una calle en San Francisco de Solano con el nombre de Agustín Ramírez. Francisca, creo que es la madre o la compañera, siguen luchando. Hay una agrupación. Agustín Ramírez no se olvidó en el lugar, al contrario, se multiplicó, y cada vez que uno dice su nombre sigue vivo de alguna manera, ¿no? Bien. Y bueno, otra cosa que tenemos que volver a lamentar, estamos a más de 115 días de la Campe Copiwini, sigue el silencio institucional, sigue, digamos, se intensifica el frío, las temperaturas no son las mejores, hay sectores que intentan simplemente que la Campe se mantenga para fines políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, y bueno, mientras tanto se eleva a juicio una de las causas, la 762 del 2011, para Félix Díaz, el juzgado de Clorinda, que está a cargo del mercenario disfrazado de juez, Santos Gabriel Garzón, eleva la causa. Y bueno, y esto también sigue marcando la impunidad que hay en Formosa, como también lo de este mamarracho de Infran de mandar a periodistas. Bueno, marca también la posición feudalista. Marca también algo peor, la venia desde el Estado Nacional, porque si está solo no lo podría hacer, es decir, acá hay una connivencia, el negocio de las tierras da mucha, pero mucha guita, y bueno, parece que se reparte para arriba, parece que llega hasta Balcarce en 50, de alguna manera, no sé de qué manera, pero si no, esto sería de otra manera, ¿no? La realidad muestra una verdad. Sí, en realidad cuando a alguien lo llamamos por el nombre, cuando en algún momento se lo llamaba a Mariano, de Tiempo Nuevo, ¿cómo es? Rondona. Le decían Mariano a él. Hay instancias de gobierno, la presidenta que le dice Gildo, ¿verdad? Claro. Y por otra parte está la justicia que avaló esa denuncia y actuó sobre el periodista. Sí, una vergüenza. Aparte es un mamarracho lo que... Claro. ¿Cómo se instruye previamente? Es todo uno estuvo armado previamente para filmar, para capturar las pruebas y después, era como que ya tenía la camisa con el número de talle, el traje, todo, y faltaba ponerle el nombrecito. El nombre, exacto. Esto es lo que decimos a veces de algunas causas, ¿no? Que están todas armadas y falta poner el nombre y el apellido. Exacto. Y esto es lamentable. Así que, hay que estar con los ojos bien abiertos más que nunca. Y quiero terminar con algo bueno, con una noticia de artistas ambulantes. El próximo viernes 19 de junio vamos a realizar en Plaza de Mayo, en Cabildo, el primer encuentro nacional de artistas ambulantes, ¿no? La idea de ese encuentro, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con artistas de diferentes disciplinas y de todas partes del país, es primero multiplicar la concientización de la importancia del arte ambulante en los espacios públicos, pero también de darle más fuerza a la importancia del derecho que tiene todo el mundo de encontrarse con el arte como un derecho accesible, alcanzable y tangible, ¿no? También vamos a compartir las problemáticas que hay en diferentes lugares de la Argentina, tanto en ciudades como municipios y provincias, y también vamos a insistir en el pedido que estamos haciendo de que se nos incluya a los artistas ambulantes en la ley federal de las culturas, que es un paraguas gigante que nos genera una posibilidad. Tenemos todo el perfil para estar incluidos, porque somos trabajadores de la cultura, porque estamos protegiendo un derecho que es un derecho popular y natural, ¿no? Y de esa manera, al plantearlo de esta forma, queremos también a nuestros colegas y compañeros darle la fuerza y las herramientas para fortalecer este pedido, pero también el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes es para que ninguno de los artistas ambulantes que está en Argentina se sienta solo y que pueda también viabilizar la forma de seguir resistiendo desde su lugar de trabajo para poder trabajar y también defender un derecho que es para nosotros sumamente importante, ¿no? Absolutamente. Repetimos entonces, es el viernes... Viernes 19 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 9 más o menos, el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes va a ser en Plaza de Mayo, en el Cabildo. Vamos a estar desparramados todos ahí para que quien pase ocasionalmente se tropiece con el arte. Está muy buena la muy imagen, bien. muy buena. Estaremos ahí, nos vemos el viernes a partir de las 10 de la mañana. Un abrazo. Claro. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias, un muy buen fin de semana. Igualmente Alejandro, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Alejandro Cabrera Britos, su columna de Derechos Humanos. Voy por ahí. Somos tantos desencuentros, callejeando por el centro, almas de ciudad por dentro, y zas, me perdí. Otra esquina a la derecha, casi siempre a contraflecha, y voy por ahí. Ya dicen que busca calle, que se callen las bocinas, y esas bocas de oficina huir. Pasaré este mundo sin entender. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, como bien lo dijimos, el 7 de junio eran las elecciones en México, donde a partir de todo lo que pasó desde septiembre del 26 y 27 de septiembre del año pasado, con la desaparición de los 43 normalistas y todo lo que emprendieron los padres y las madres y algunos de los sobrevivientes, un recorrido que fuera más allá de México, hicieron caravanas a lo largo del país, luego hicieron caravanas en Estados Unidos, fueron a Europa y estuvieron acá hace muy poco tiempo. Estuvimos todo un recorrido con ellos, donde se hablaba que en principio en todo lo que es la zona de Guerrero iba a haber un boicot hacia las elecciones y donde los querían vivos y los quieren ya. Uh-huh. Nosotros estuvimos hablando con Román Hernández, el excomunicador de la zona de Guerrero, donde lo que buscábamos era eso, entender qué pasó este 7 de junio en estas elecciones, específicamente en todo lo que es la zona de Guerrero. Hace unos meses atrás, el movimiento popular Guerrero y en otras partes de México, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, han tomado la determinación de no permitir la realización de elecciones que se realizaron este 7 de junio para elegir alcaldes, presidentes municipales o gobernadores y diputados a nivel local y federal, porque se ha venido demostrando, ya que ha quedado en evidencia, de que varios partidos políticos han candidateado a personajes vinculados con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. Los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en México tienen su origen en este vínculo entre la clase política y la delincuencia organizada. Y con base en eso es que decidieron iniciar un proceso de boicot electoral. El Movimiento Popular, junto con los padres, las madres de familia, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, salieron este domingo 7 de junio desde muy temprano a realizar actividades de boicot electoral. Es decir, llegaban a los puntos en donde se estaban estableciendo las casillas para emitir las votaciones y le pedían a los funcionarios de casilla que entregaran todo el material, tanto la infraestructura

y a los grandes sobre todo. Con lo cual se habla que no es una violencia enfocada solo en ciertos sectores, grupos, ideologías, grupos de interés, etcétera, sino que es una violencia generalizada. Y es una violencia muy del orden de lo local, de los conflictos locales y de la resolución de todo tipo de disputa por medio de la violencia. Entonces, bueno, pone un panorama general de balcanización particular sobre las elecciones. Uh-huh. Y a eso se le suma la conflictividad social que se estaba ya perfilando de tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. Y que ahí es donde Antonio Vivar, un estudiante de la Universidad Pedagógica en Guerrero, es asesinado por la Policía Federal y los diferentes sucesos de represión que, por un lado, podríamos afirmar que es la militarización de la elección para garantizar que se lleve a cabo. ¿No? Hay alrededor de 6 estados del país en los cuales la elección se llevó a cabo de la mano del ejército y la marina presente, cuidando casillas, cuidando las calles y obligando a que la elección se llevara a cabo. Uh-huh. Entonces, ese es como el escenario general de lo que sucede este 7 de junio. Por otra parte, y que ya lo hemos venido comentando con ustedes, es todo el proceso que se perfilaba de organización por parte de los sectores, de los profesores, del magisterio y de los estudiantes de Ayotzinapa y diferentes normales. Sí, claro. Que se habían propuesto desde antes el boicot a la elección. Y frente a eso sucede una cosa muy particular, y que fue la diferenciación y de alguna manera rompimiento entre las fuerzas del magisterio disidente, que una parte negoció con el gobierno federal el freno y cierre a la reforma educativa, que fue una de estas reformas estructurales neoliberales que se implementaron ahora con Enrique Peña Nieto en este proceso amplio de desestructuración del Estado. Entonces, una parte del magisterio negocia el freno de la reforma educativa, que sobre todo era una reforma laboral que reducía las posibilidades y capacidades de que mejorara el nivel educativo por la vía de mejorar las condiciones laborales de los profesores. Entonces, se negocia, queda aparentemente frenada esa reforma, por un lado, a cambio de que no haya boicot electoral en muchas entidades del país. Sin embargo, un sector del magisterio, junto con los familiares y estudiantes de Ayotzinapa, deciden de todas maneras llevar a cabo el boicot electoral, pero con una capacidad reducida, en una, digamos, en un ejercicio sí contundente, pero simbólico, en términos de que no iba a poder parar las elecciones ni siquiera en el estado de Guerrero. Pero con todo eso, al fin y al cabo, se logra que en Tixla, el municipio donde se encuentra la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sean suspendidas las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto se resaltan focos de violencia y de represión, sobre todo en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, y que, bueno, pues hace de la jornada algo muy violento y conflictivo, y que para nada tuvo ningún tipo de caracterización de entusiasmo, de participación política, de discusión, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, en términos generales, digamos que así se vivió la jornada en el país. Claro. ¿Tenés idea de qué abstenciones hubo, qué nivel de abstención hubo? Más allá de los que, digamos, participaron del boicot, promovieron el boicot y allí no se pudo votar, ¿no? digo, este, en términos generales, los que no fueron a votar. Sí, el nivel de abstención fue reducido. Ajá. Es decir, se habla de un 6% de abstención. Ah, poca cosa. Okay. Y que en procesos previos, como en el 2009, la abstención tuvo mayor impacto, hubo una campaña organizada para llamar al voto nulo, cosa que ahora no se pudo articular. Es decir, habían varios llamados, varias expresiones de hartazgo respecto del sistema electoral, etcétera, pero no se conjugó todo en una campaña de anulación del voto. Sumado a que sí hubo en esta elección una nueva fuerza que podríamos decir se posiciona como una alternativa respecto de los partidos que respaldaron al presidente en todo este periodo, ¿no? Una posible oposición electoral, y que es la oposición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato a la presidencia del 2006 y 2002. Entonces, bueno, eso hizo que también un sector de la gente que tenía y había expresado el hartazgo respecto al sistema electoral, pues tuviera una alternativa, por lo menos táctica, para poder ejercer el voto. Y este nuevo partido, aparte de que logra su registro, logra ser primera fuerza en la Ciudad de México y tercera fuerza en muchos estados del país, ¿no? Con lo cual, pues es importante mencionarlo, porque sí modifica el escenario político electoral, por lo menos. Claro, o sea después, o sea, en el futuro, ¿cuándo serían las próximas elecciones de presidenciales? En el 2018. Todavía entonces, falta, digamos, hay un trabajo importante que se puede hacer, digamos, uno encuentra que por ahí pasan dos años, acá a veces es demasiado rápido, pero así ahí hay un lugar como para que se ocupen varios de los políticos de posicionarse desde otro lugar, ¿no? Claro, sí, queda un escenario interesante. Y otra cosa que vale la pena destacar es que fue la primera elección en la cual se permitió la participación de candidatos ciudadanos. Ajá. Y parece ser que los candidatos ciudadanos llegaron para quedarse. Que muchos de ellos tenían ya una plataforma política de gran trayectoria y del acervo acumulado de diferentes posiciones, partidos, etcétera. Pero de todas maneras, hubieron por lo menos tres experiencias muy importantes de candidatos ciudadanos. Uno fue en el norte del país, un candidato llamado o nombrado popularmente como el Bronco, que fue un candidato ciudadano expriista que logra ganar oponiéndose al presidente abiertamente y a las televisoras. Ah. Y logra ganar con un amplio margen. Ajá. Alrededor del 15% por encima del segundo lugar. Ajá. Y que se posiciona en la zona industrial conservadora del país, que es Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Y es el primer gobernador ciudadano, digamos, de candidatura ciudadana electo, ¿no? A ver si... No, digo, para ver si entendimos correctamente, imaginamos que un candidato ciudadano es aquel que va por fuera de los partidos políticos. O sea, se presenta... Exacto. Ahí está. En forma independiente, ¿no? En forma independiente de los partidos políticos. De forma independiente, y claro, en la vía de los hechos, muchos de ellos disidentes de los partidos, claro, con la estructura misma de operación del voto. Ajá, o sea, conservan la misma estructura de operación del voto, está bien, pero no van, digamos, acompañando, no van dentro de un partido político. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. No, así, visto así, perdón, ¿no? Visto así, no, a ver, el cambio, ¿dónde estaría? En que es un candidato ciudadano, fundamentalmente, pero no, digo, en la posibilidad que alguien se presente, pero no en estos candidatos específicamente, porque, digamos, un poco se, me imagino que la ciudadanía puede saber lo que esperar del Bronco. Claro. Sí, exactamente. En realidad, de lo que se trata es que existe la oportunidad de que hayan candidatos ciudadanos y claro, que tengan que someterse a la decisión de los partidos para ser candidateados. Pero bueno, las trabas legales hacen que los candidatos ciudadanos sea gente o con muchos recursos o con una estructura aceitada que les permita conseguir las firmas suficientes para poder ser candidatos, que son muchas. Es un gran porcentaje respecto del electorado. Sin embargo, hubo una experiencia positiva, podría decir, y que fue la experiencia de un candidato joven de 25 años, por un municipio local de Jalisco, que logró ganar la elección vía ser candidato ciudadano y cuya participación está más vinculada con los movimientos sociales que con que en la partidocracia. Ajá, bueno. Entonces, bueno, es una experiencia positiva y que más allá de lo que suceda con su figura en específico, pues abre la posibilidad para pensar que para 2018 hayan ciertas oportunidades para gente de la sociedad civil organizada y no organizada para poder competir frente a las grandes estructuras políticas. Claro, claro. Bueno, habrá que entonces poner la mirada en general sobre lo que estás planteando, pero en particular sobre este candidato, además tan joven, allí en Jalisco, porque justamente es lo nuevo, es lo diferente que se presenta en el plano electoral mexicano, ¿verdad? Claro. Exactamente, sí. Bien. El joven Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto. Ajá. Exactamente. Bueno, seguiremos allí su nombre también desde acá. Luis, te agradecemos mucho tu participación una vez más en el Piedra Libre y la vamos a seguir. Gracias, muchas gracias. Y pues un saludo a todos y esperemos poder seguir nutriendo con el información, debate, etcétera, sobre lo que sucede por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Luis Gómez. Politólogo. ¿Qué podemos hacer cuando se sienta mal? Se está bancando su bronca, masticando vidrios. ¿Quién lo quiere invitar a ver televisión? ¿Quién sacará las astillas de su corazón? ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? Hacer cuando se sienta bien, si está salvando su sueño, anestesiándose, ¿quién lo quiere invitar con un electroshock? ¿Quién lamerá los rasguños de su desesperación? ¿Qué podemos decir? A convencer. Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey. Rey de un reino sin mundo, reino que no tiene ley. hacer cuando se sienta mal. Nada podemos hacer cuando se sienta bien. Él es el rey de una maldición que lo hizo rey. Serás feliz siendo triste, rey, ¿qué puedo decirte? Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Llegó. ¿Qué momento del Piedra Libre del mes? ¿Qué llegó? Defendiendo lo indefendible. Entró al estudio mayor de la colectiva. ¡Eso! ¡Dios, aplausos! Impresionante. El señor, impresionante. El único, el especial. Además, cómo creció, ¿no? Porque cuando creció la audiencia, digo, porque arrancamos el programa. Arrancamos el programa con dos aplausos y fíjate vos lo que es en ahora, este, ¿no?, momento, ya con la llegada. Es lo que decíamos, demoró en subir la escalera, le piden autógrafos. Usted no lo escuchó porque tardó muchísimo, pero llegó con nosotros, viajó con nosotros y mira la hora que llegó. Entró a la planta baja, lo retuvieron, primer piso, segundo. Y mira lo que tardó en llegar al tercer piso. Mm-hmm. ¿Y eso? Los árboles preguntan: ¿para quién canto? Le canto a Monsanto. Las plagas de insectos huyen con espanto, gracias a Monsanto. Los niños y ancianas ríen sin quebranto, gracias a Monsanto. Gracias a Monsanto. Las flores de soja brotan por encanto, debido a Monsanto. Con transgénico fervor te agradezco tanto, dinero y amor, te quiero, Monsanto. Impresionante. Eso lo es desde su caletre, de su autoría. Sí, me estoy dedicando a la poesía. Ajá. Descubrí que a veces la arenga a la que yo me estuve dedicando durante todo el año pasado, e inclusive esta propaganda política, a veces no llega a quienes debe llegar. Ajá. Descubrí que a veces la sensibilidad, el camino de la poesía, el camino de la rima, es el que llega más profundo. Uh-huh. Es realmente sembrar en el fondo de los corazones de una manera mucho más sutil, mucho más delicada, sin esta cosa de estar todo el tiempo tratando de convencer, ¿verdad? Así que estuve dedicándome muchísimo a la poesía, con aciertos y con errores, ¿verdad? Y traje algunos frutos de mi creación. Traje inclusive, para mostrar que yo también tengo falencias, traje algunas cosas que me salieron mal, porque la gente, cuando vos mostrás tus bloopers, cuando vos mostrás las cosas como cuando mostraban a Susana equivocándose, te dicen, ah, qué auténtica que es, y todos se reían. Yo también quiero mostrar también mis errores para que todos digan, ah, claro, que es verdadero, él también se equivoca. Parece perfecto, pero no lo es. Así que hice varias poesías. Estuve pensando, se me complicó muchísimo, por ejemplo, hacer una poesía dedicada a este programa, porque no podía encontrar. Yo esencialmente soy un fanático de la rima consonante, ajá, no tanto asonante. Entonces, rimar con libre se me complicaba. Piedra libre. Uh-huh. Se me ocurría jengibre. Y no podía. No se me ocurría cualquier. Ninguna otra cosa más. Jengibre. Pues decía. Entonces tuve que caer en la rima asonante. Diciendo. El arte de la rima. Manejo con esgrima. En caballito piedra libre. Y masa en el tigre. Y ahí caí en un error. Digamos. Ahí cayó todo. Sí. Mi Después tengo una para los operadores de este programa. Ajá. Dice, opérame Mara con el radio Sara. Opérame Blas, opérame más. Opérame Nacho, tú que no eres facho. Con ella y con él, Graciela y Daniel. Hermoso. Impresionante, impresionante. Bueno. No mire, puedo, mientras no puedo, estoy tan emocionado, estoy buscando parámetros dentro de la poesía argentina y fíjese que me tengo que remontar a Ortega. Ajá. A Ortega, sí. Por supuesto, Palito Ortega. Pensé que Ortega y Gasset. No, Palito Ortega. Ah, Palito, sí. Ortega. Y a Copani. Ah, muy bueno. Los dos popes. Claro, claro. Sí. Aparte de esa rima consonante tal cual, así usted lo la esgrime. Sí, sin embargo, tienen una cosa que es mucho más alegre ellos, igual, tienen una cosa mucho más agitadora. Sí, lo mío es más una poesía de contemplación. Sobre todo Palito Ortega era muy agitador. Sí, era muy agitador, Palito. Lo mío tiene más que ver con lo contemplativo, con el éxtasis. Ajá. No con esta cosa tan expuesta que tenían ellos, porque ellos se dedicaban mucho más a lo popular. Yo trato de ser popular, pero no tanto, porque me da un poco de asco. Escribí también otra más, así como esta era muy linda, sobre Radio La Colectiva. También tengo mis críticas. Ustedes saben cuál a la es radio. Sí, ustedes saben cuál es mi postura. Uh-huh. Yo ya le he demostrado en varios. Y dice algo así. Este es un poco de protesta, ¿no? Dice, ¿qué radio tan gansa La Colectiva que no tranza? Esta posición ética me parece muy patética. Si mi empresa contamina, explotando aquella mina, antes de decir qué opina, acépteme esta propina. Muy bien, muy bien. Y me las aplaudo yo después, aparte. Acépteme esta propina. Tengo cuatro coplas más. Pues yo ya. Sí. Son coplas, son más bien coplas. Veo que hay varios científicos que aceptan la propina, ¿eh? Y sí, bueno, justamente, estamos hablando. Mira, esta es hacia la gendarmería y la policía. Amigos grandes, un beso grande a todos que me escuchan siempre. Los gendarmes, los policías, debajo de los cascos tienen auriculares y escuchan esta columna. Esencialmente, después cuando termina, apagan. Claro. ¿Sí? Y vuelven a dedicarse a sus menesteres. Dice, oh gendarme y policía. Ahí me gusta empezarlo todo con O, con la exclamación O. Eso también me da muy poesía. Cuando empezás con O, es muy poesía. Oh gendarme y policía, reprímeme noche y día. Tú siempre estás trabajando para aquel que está en el mando. Hermoso, hermoso. Yo imagino inclusive todos los gendarmes y policías tomados de la mano, porque viste que dice, hay una historia, dice, no, una cosa es gendarmería, otra cosa es policía, otra cosa es ¿cómo se llaman los de acá? Los amigos de acá. Metropolitana, claro. Yo me los imagino mancomunados todos, tomados de la mano, tomados de los garrotes, haciendo una gran ronda. Bueno. Después hice una. Esta es una poesía experimental. Ajá. Es una poesía expresionista. Uh-huh. Donde abuso un poco del uso de la anáfora, del hiperbatón. y dice así, es una poesía que está tratando de expresar qué nos sucede como sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Dice así. Vota y trabaja. Trabaja y vota. Vota con B corta. Vota con B corta. O tal vez no sé. No sé, eso es usted lo que... claro, da libre interpretación. Ajá. Sigue así. Vota y trabaja. trabaja y vota. Vota y trabaja. Trabaja y vota. Vota y trabaja. Trabaja y vota. Vota y trabaja. Trabaja y vota. Y luego cállate. Y así termina. Ajá. ¿Ves? Ajá. Expresionismo. Sí. Repetición, iteración. ¡Trac! No sabía cómo ponerle de nombre. No rompas la paciencia, pero queda como medio moralista. También pensé no rompas las bolas, pero también con todo este tema de género, ya por qué generalizar los testículos como, claro, ¿no? Claro, yo no diría que no es el momento. No rompas las bolas para y los ovarios esas, queda... esas críticas. Claro, pero no rompas las bolas y los ovarios queda muy largo tampoco, ¿no? Es, no rompa... Claro, entonces, claro. No sé todavía bien cómo ponerle. Me despido porque está entrando el señor Martín Marchesi. No tiene por qué despedirse. No, a mí me pone muy nervioso Martín Marchesi. Ha venido acompañado. A mí los artistas me hielan, me ponen un poco nervioso. Ajá. Me dan ganas de... Pero usted está ahora abrazando una rama del arte tan importante. Pero una importante. Cosa soy yo. Yo como artista. Se entendió. Otra cosa es el artista que viene claro. A hablar de artistas. No, ¡ah! Sí. Se me erizan los pelos de la nuca. Horrible. Me voy con esta poesía. Con una poesía más que habla de las elecciones. Ajá. Voté por presidente. Voté por senador. Voté por diputado. También gobernador. Y tantas decisiones me hicieron deprimir. Mejor vamos al shopping. Vamos a consumir. Oh, impresionante. Mire, se sumaron más aplausos. Pero este está tremendo. Sebastián Dantí, dejándolo indefendible. Ya las publicó. No, estoy mi carrera de después descubriste. Porque yo quiero que me firme después el libro. Pero por supuesto, gracias. Al fin, la primera vez que me pide un autógrafo, después de tantos años, logré que me pida un autógrafo. Sí, esto me resulta. Ve que la beta poética logra entrar en los intersticios. Mentales que las cosas no entran. Siempre estoy mucho. No con todas estoy de acuerdo. Hoy ha superado. Pero, es poético. Una, sí, puede ser una basura, pero es poético. Exacto. Siempre lo tengo así. Pero es poético. Con las manitos de atrás, pero es poético. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted es Daniel Giovannini? No, esto es la pizzería El Hornito. Le paso con tienda, un segundito, lo derivo con tienda, ¿eh? Perfecto. Bueno, es lo que hay. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Muy buenas noches. ¿Qué le molesta? Bien, bien. Les acabo de hacer perder la mitad de la audiencia. No, en dos segundos. Todo lo contrario. Pasa que igual quedamos porque vino acompañado. Usted dice por no. Estos fuertes vientos. Por estos, sí, sí, ahí medio descontrolados. Vamos bien. A saludar también a Dolores Mazzoni que está ahí. Vino ahí a acompañar. Venimos de un espectáculo. Ajá. Que no ni sé cómo se llama. Bueno, algo experimental en el Colón. Ah, en el Colón. En el Colón, sí, ah, sí, muy bueno. Unas cosas tan buenas. Uh-huh. Bueno, un día la tendremos también acá, Dolores, ¿no? De este lado. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Arrobamos último momento. Justo pasó la noticia por la cual vamos a dedicarle la columna hoy a Ornette Coleman. Ah. Pero estaba la idea de venir y tocar unos temas también. Ajá. Uh-huh. Bueno, ayer se murió Ornette Coleman. Ajá. Ya hablamos de Ornette Coleman acá. Así que vamos a repetir. Lo que me acuerdo de la columna anterior de Ornette Coleman era que dediqué un montón de tiempo a una anécdota de que el tipo se había perdido un tren y anduvo en tigre. Y como que me pareció que al final mucho no hablé de la música, sino que era un señor que puede ser. Perdía en tigre. Sí, claro, claro, claro. Lo que sabe hacer. Pero no, hizo cosas además de perderse en tigre y dejar plantado a Macri. Ajá. Bueno. Para empezar, nació en 1930. ¡Apa! Lo cual no es muy importante, pero bueno. Trabajó de ascensorista mientras estudiaba saxo. Empezó tocando saxo alto, después se pasó al tenor. Uh-huh. Era un tipo con ganas. Iba estudiando autodidactamente. Autodidácticamente. Uh-huh. Autodidactamente. Autodidactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Dejémoslo así. Un autodidacta. Un autodidacta. Mientras trabajaba como ascensorista y se presentaba en audiciones para distintos grupos de jazz, él quería tocar con los mejores músicos del momento y lo rechazaban insistentemente. O sea, él quería empezar por arriba directamente. Él quería empezar por arriba. Claro. Se tenía mucha fe. Uh-huh. Bueno, hasta que al final llegó a juntar a un grupo de músicos bastante buenos, no tan conocidos, pero gente en ascenso que le interesó algunas ideas que tenía con respecto a la música. Y formó un grupo entre los que estaban Don Cherry, Charlie Hayden y Billy Higgins, que en el año 59-58 empezó a tocar en un club que se llamó Five Spot. Ajá. Este club se llenaba de gente del ambiente cultural, chic, gente con mucha plata, y empezó a tener como una repercusión muy grande porque lo que hacía era novedoso. Ornette Coleman lo que vino a traer al jazz, que hasta en ese momento no tenía, era libertad. Y porque hacer lo que quería eso. Sí, pero no. Sí, pero no. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante Coleman y por qué es importante el free jazz dentro de la historia del jazz? Hasta ese momento, en el jazz se tocaba principalmente sobre temas conocidos de musicales de Broadway, temas pop. Es como si ahora tocaras sobre un tema de Justin Bieber, no sé, o One Direction. Le pones acordes y tocas encima de eso y por ahí el tema queda buenísimo. Claro, claro. Pero lo que hacían muchos de esos músicos de esa época, Davis, bueno, Monk no, pero Coltrane, Parker, era tocar sobre temas que eran temas pop. Y sobre eso practicar las improvisaciones. Claro. Con esto cumplían dos cosas. Que el público reconociera el tema, entonces ya de por sí le gustaba un poquito más. Llegaba más al público blanco, que era el que tenía la plata. Uh-huh. Y practicaban cosas dificilísimas de improvisación sobre esos temas que podía llegar a tener un poco más de público. Uh-huh. Ornette Coleman medio que rompe con esto. Él era medio militante por los derechos de los afroamericanos. Medio no, después se puso directamente militante. Y no quería complacer a la audiencia blanca con temas pop. Quería hacer sus propios temas. Claro. Que en muchos casos se parecen bastante a los pop, pero eso es otro tema. Pero su idea era esa. Pero lo hizo él. Y lo hizo él. No, digo, se parece, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, claro. Lo hizo él. Y también tenía otro concepto que en ese momento era bastante revolucionario y todavía sigue sonando raro. Uh-huh. Que era, él le llamaba armolodics. Era no darle pelota, no prestar atención a la armonía de los temas. Por ahí le presentaba a los músicos solamente una armonía. Y los músicos tenían que tocar lo que se les ocurriera sin mucha pauta más encima del tema. Uh-huh. Póngase, si usted agarra la guitarra, se acompaña tocando mi, la, re, claro, esas cosas. Claro. Bueno, para Ornette Coleman eso no existe. Uh-huh. Entonces es un concepto nuevo dentro del jazz que es prescindir del acorde. Uh-huh. Eso puede salir muy mal si tenés músicos que no conozcan o que no tengan un vocabulario en común, pero... Uh-huh. Este hombre sabía relacionarse con gente que conocía el vocabulario del jazz y sonaban bastante bien algunas además cosas. Además me imagino con mucho ensayo, ¿no? Mucho ensayo y mucha empatía entre los músicos. Saber que cuando uno va para un lado, el otro tiene que hacer una cosa. Acompaña de determinada manera. Exactamente. Requiere una cuestión que va un poco más allá de la música. Esto es así, un gran improvisador hasta ese momento, antes de que se diera esta forma de improvisar, tenía que estudiar muchísimo, sigue teniendo que estudiar muchísimo, pero tenía que estudiar mucho la estructura del tema y ponerse a entender medio obsesivamente cada punto flojo, cada punto oscuro que dejara el tema en cuanto a improvisación. De forma que la improvisación termina siendo una cuestión muy preparada, claro, y muy mental. Claro. Bueno, como que Coleman medio que dice, bueno, está bien esto, está bien que estudiemos un montón, pero paremos un poquito, está la música también de por medio. Y trae otra cosa, que es más expresiva y no tan racional a todo esto. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy de Coleman, que se llama Street Woman. Thank you. estábamos hablando acá. Del jazz, de Nueva York, sí. Sí, ¿cómo puede ser que a la gente no le guste el jazz? No, no puedo creerlo. Sin embargo, a mí me pasa que... Bueno, lo que te decía recién, que estoy en cualquier mesa y digo, sí, no, a mí me gusta el jazz, estudié un poquito, qué sé yo. Y todo el mundo dice, ay, qué feo eso. Como, no. Sos raro automáticamente. Yo creo que hay que tomarse su tiempo uno para poder escuchar jazz. Me parece. Sí. No es algo que uno pueda escucharlo en forma ligera. Digo, ni a las apuradas, por decirlo de alguna manera. Me parece que el jazz está bueno para escucharlo con el tiempo de sentarse a escuchar música. Exacto. Sí, como música. Depende, hay estilos de jazz que son más amigables, pero sí, la gran mayoría requiere un oído atento. Y claro, lo posible, también uno va escuchando más jazz y va interpretando o entendiendo un poco mejor, siendo más comprensible esa música, claro. Para uno. Sí, no podés venir de la nada. Podés, pero es más difícil. Sí, no, o simplemente eso, no es una música tan ligera como otras. Vos hablabas de Justin Bieber, qué sé yo, de algunas cosas hace un momento. Claro. Donde, bueno, yo supongo, porque yo no la escucho, pero supongo que se podrá escuchar de una forma más... Mucho más fácil. Claro, sí. Totalmente. Yo no me imagino escuchando jazz en el bondi, por ejemplo. Yo no me imagino, ¿no? Por ahí que hay quien no puede ser. Pero sí, está bueno para reposar, tomarse su tiempo y escucharlo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de este hombre, que luego de esta especie de golpe de suerte que tuvo ahí por el año 58-59, grabó 4 discos muy importantes. Uno se llamó Something Else o Algo Más en el 58, Tomorrow Is The Question, 59, The Shape Of Jazz To Come, 59, Change of Century en el 59 también, y Free Jazz en el 60. Si uno se fija en el nombre de los discos, son todos como que tienen una cuestión media de decir, ojo que yo no soy ningún boludo. Something, ¿no? El principio, algo más. Cambio de siglo. Claro. Mañana es la cuestión. ¿No? Y este ¿no hay es uno como que es cambio de siglo? Cambio de siglo, en claro, el año 59. 59. 40 años antes, el tipo dijo, bueno, ya está, el siglo XX fue. Y The Shape of Jazz To Come ya me parece que hasta es arrogante, ¿no? No, bueno, y ahora además el jazz es así. Claro. Ustedes no jazz. Ya está. Lo cual no le fue gratis. Todos los músicos reconocidos de esa época de jazz iban a ese club y tenían una envidia terrible. Vos lees la biografía de Miles Davis y le dedica todo un capítulo diciendo, sí, bueno, lo que hace este tipo está bien, pero van todos los ricachones blancos, hace música recareta y al final no sabe tocar y qué sé yo. No es como yo que sí sé tocar jazz. Como que despertó esto. Dizzy Gillespie también dijo, yo no sé si está bueno o no, o si sabe o no, pero eso no es jazz. Y luego de este golpe así terrible, de suerte que tuvo y de exposición mediática, la cosa decayó muy rápido. De pronto se quedó solo. La gente no lo iba a ver, así que hubo unos cuantos años que abandonó la música. Siguió tocando en su casa, se dedicó a tocar el violín, la trompeta, etcétera. Y en los años 70 vuelve a hacer algo más ligado al funk. Ajá. Pero también es un funk raro en el que superpone distintas estructuras rítmicas. No es el funk de James Brown así más directo, que está buenísimo, pero este hace algo más complicado, más rebuscado. Que también le había puesto otro nombre que era larguísimo y no me lo anoté. Bueno, nada, como así también lo vendía con un concepto, sabía hacer un marketing de lo que iba a presentar. Claro, ¿no? Claro. Primero inventó el Harmolodix para explicar que no le importaban los acordes y hacía solo una melodía. Y después le puso un concepto, el nombre era como juxtaposición rítmica, bueno, programática, no sé qué sé yo. Está bien. Una cosa así, sí, está bien, claro. Está bien. Para algo que al final eso te gusta o no te gusta y ya está. Claro. Siguió su carrera. El último disco que sacó fue en el año 2007, que se llamó Sound Grammar. Tuvo bastante buenas críticas, ganó muchos premios, los Grammy, le dieron premio a la trayectoria, todo eso. Vino a tocar acá. Ajá. Que fue cuando se perdió en el tren. Claro. Y bueno, siguió tocando hasta sus últimos días, hasta que ayer dijo basta. Bueno, esto fue Ornette Coleman. Quería explicar un poquito mejor porque me había dado la sensación de que me había quedado una anécdota y valía la pena volver a hablar de él. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Así que, ¿hay un tema más? Hay un tema más. ¿Lo podemos dejar para tema de cierre? ¿Qué les parece? Vamos con una pequeña cuestión. No, vamos con este tema. Entonces. No, está bien. Vamos con este tema, vamos con este tema. Vamos. Bueno. Ya estamos en el final de este Piedra Libre, ¿verdad? No nos queríamos ir sin mencionar esto. Hay un par de cositas desde lo discursivo que nos parece a nosotros que han estado pasando en estos últimos, en estas últimas semanas, sobre todo, y que seguramente la semana que viene le vamos a dar un poco más de profundidad. Ya hemos hablado en alguna oportunidad, por ejemplo, con Carlos Mangone, como para poder ver más en profundidad, reitero, esta cuestión discursiva. Pero no nos queremos ir sin mencionar un par de cositas. De lo verosímil a lo disparatado, es así como yo lo titulo. Un discurso que al comienzo, esta instalación discursiva, este relato, tenía un cierto anclaje con la realidad, la distorsionada, tomada tangencialmente, tomada parcialmente, pero tenía un cierto anclaje, y eso era verosímil, lo hacía verosímil. Uh-huh. Lo hacía muy criticable desde mi punto de vista, pero por lo menos tenía un costado verosímil, hasta esto que ya, por lo menos a mí, me resulta disparatado. A ver. Bien. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo, y convertirnos en uno de los países más igualitarios. No puedo dejar tampoco... Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5%, entonces. Lo acaba de decir la presidenta. ¿Por pasado? ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Bueno, hemos hablado ya durante todos estos años de cómo se fue manipulando las estadísticas, de cómo se manoseó directamente la forma de medir, por ejemplo, la desnutrición. Lo hemos hablado desde distintas provincias, Tucumán, Chaco, Salta, en fin. No creo que haya mucho más para agregar, solamente pensar que tenemos aproximadamente, según quien lo diga, alrededor de 8 millones de planes sociales. Claro. Entonces, pensar, ya estamos hablando en, claro, un cuarto de la población. Tenemos, sí, un 20% de la población ya dentro de los planes sociales. Hoy la iglesia salió a decir que alrededor del 25% de la población es pobre. Pero, pongámoslo, el mismo Estado, el mismo gobierno... Claro, admite está reconociendo... 8 millones de planes sociales. Entonces, ¿qué son? ¿Salieron de pobres esas personas que reciben los planes sociales? Bueno, sigo, me instalo en lo discursivo nada más, ¿no? Esto me parece a mí que se aproxima bastante a lo disparatado. Después tenemos algo que ocurrió un poquitito antes, ¿eh? Esto fue dicho en el medio de un encuentro de lo que yo llamo Carta Blanca. Bueno, yo creo que hay que ser optimista, hay que ser positivo. El consenso, el diálogo. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder. No, lo hizo de gusto. Dice que salió bárbaro igual. Próximamente en la calle Corrientes. Sí, ¿no? Stand-up. Sí. Herminio. Al contrario del CEL. Acá le puso Herminio Randazzo. Herminio, claro. Randazzo por un famoso Herminio, sí. Iglesias que quemó un cajón. Bueno, más o menos hizo él lo mismo con su candidatura. Lo que, claro, yo entiendo, están en medio de un grupo de intelectuales, como son los de Carta Abierta, que se ríen. Hay momentos que parece que fueran risas pagadas, ¿no? De las de televisión. Francamente, bueno, claro, es lógico, nosotros no somos intelectuales, no comprendemos de qué se ríen, seguramente ellos entenderán de qué se ríen. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? La seguimos, bueno, el viernes que viene con el viernes que viene la seguimos con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, hasta el viernes Mara. Que viene. Gracias. Chao. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos piedra libre. Piedra libre.